de Vodafone o de qué sé yo. Llevo unos días, o sea, recibiendo una cantidad de llamadas de un número, el 1444, me parece que ye. Baja, joder, no paren todo el puto día, rin, rin, rin, rin, y yo corto, ¿no? Yo ni no contesto ni tal, porque, hombre, yo la verdad que tengo una manera rápida de desfacerme de los comerciales, de estas cosas, más que nada, a ver, porque de verdad que a mí no me interesa, a mí, pues no fiértame el oro y el moro, que yo con tal, o sea, tengo tal nivel de vagancia, soy tan vagú, que con tal de no tener que enfrentarme a los trámites, que no tienes que enfrentarte a nada, porque falo de ellos, me parece, eso te dicen, pero bueno, de mí igual, yo con tal de no tener que preocuparme por esas cosas, yo ni tan siquiera, siempre los ventilo rápidamente, oye, que hay una oferta para pagar menos, y yo siempre digo mismo, ay, no, perdone, que ahora mismo estoy trabajando y no puedo atenderlo, hala, adiós, muchas gracias, hasta luego, pum, igual antes de dejarlo seguir, porque si no, enrolles, madre de Dios, como una persiana. Pero claro, en este caso no lo ofrecí, porque bueno, ya de mano la primera vez que me llamó este número, 1444, espera, que igual me confundo, déjame mirarlo aquí, que está en la historia de llamadas recibidas o llamadas perdidas, o qué cojones sé yo estas cosas. Si yo, joder, yo el teléfono quiero para llamar y para que me llamen, y como mucho para mensajinos. Sí, 1444, y bueno. Pues este, como ya vi yo que ya era un número corto de estos de alguna empresa, de alguna operadora de mi madre, pues ya pasaba de cogerlo. Entonces cada vez que me salía, pues sencillamente daba ya a la tecla de colgar y de no cogerlo, vamos. Y ya la venga, listo, ventilado. Pero no sé por qué, una vez, yo me por cogerlo, digo, ¿quién cojones? Igual, a lo mejor si lo cogo. Y los mando a tomar por saco, no me llame más, me dejen de tocar los huevos. Pues toqué mucho los huevos. El otro día, en domingo, me parece que ya era domingo por la mañana, a las 6:30 de la mañana, sonó el teléfono, O sea, no penséis que esto es broma, Están tocándome los huevos, porque yo la verdad no suelo pagar el teléfono para dormir. Dejo el pendiente, a mí nunca me llama nadie. Entonces digo yo, basta que tenga el teléfono apagado para que tenga que llamarme por alguna cosa urgente, por lo que sea, oye, puede pasar, Y oye, pues yo vivo solo y tal, y entonces, pues qué sé yo, tampoco oye fácil contactar conmigo. Bueno, va, que tengo lo prendido por eso. Y total, nunca no me llama nadie. Bueno, menos una vez que me llamó unos compañeros de la construcción a las 2 de la mañana. No, pero tampoco contesté. Jojona, hoy contestaría eso. Esta vez, por suerte, ni me levanté, porque estaba en la cama y estaba sintiéndolo sonar, estaba en la cocina. Yo dejo lo siempre en la cocina. Y estaba sintiéndolo sonar y digo, ya, podía levantarme por él. Bueno, no, la verdad que no se me puso por la cabeza en ningún momento levantarme por él. Además, pensé yo, digo, ya, seguro que son los gilipollas estos del Vodafone de los collones. Y efectivamente, después cuando me levanté, tiempo después ya era, pero el caso es que después, al poco de estar sonando un pedacín, sonó otra vez, sonó muy poco, un tono y paró, y yo digo, bueno, pues serían los gilipollas de Vodafone también, bueno, sé que ya de Vodafone porque miro en internet, Digo yo, ¿qué coño y esta mierda el 1444? Y miro en internet y pone así, eso de publicidad o comerciales de Vodafone o la de mi madre. Digo, que de un por saco y tal. Y no, y era otro, y era un número normal y corriente. Lo que pasa es que no lo conocía el otro, Entonces digo, esto es llamarme, pero llamarme a otro también. Si uno fue a las 6:30, el otro fue a las 7. Y igual, muy pronto, coño, que ya era domingo y yo saliera de cena el sábado, bueno, de cena de despicha y tal, y joder, bueno, que coño me llamar, joder, tanto llamar, hostia, como si no tuvieran que tocar el tantam o que hagan señales de humo, qué sé yo, tanto llamar. Ay, lo que vos contaba, que un día déme por contestar, digo, qué coño será esto, y salta una moza en inglés. Cago en la puta, pero qué llevo. Además, fueron estas las palabras que yo solté. Digo, ¿qué llevo? ¿Qué coñones dices? Anda, que te den. Y apagué el luz y colgué. Pero ahora sigue llamándome. Mira ahí, no que va de día, hoy, cuatro llamadas desde el puto 1444. Cago en la madre. Voy a hacer Voy a poner yo una denuncia por acoso. Parece que se puede. Sintiélo en algún sitio, o en un internet o tal. Que si un teléfono te venga a llamarte, y no pare, y venga, y venga, y venga, y dale, tú puedes poner una denuncia por acoso. Oye, está llamándome este que yo no quiero que me llame. Y entonces, pues bueno, queda denunciado. No creo que valga para nada. Pero bueno, queda por lo menos, oye, queda ahí, queda denunciado. Ay, Dios mío. Claro, claro, lo que pasa es que lo mayor para que la denuncia surta efecto, tendrás que coger un día el teléfono y decir, oye, faime el favor de no llamarme más o pongo toda una denuncia. Y entonces luego si te sigue llamando, pues dirá a la policía y decirles, oye, mira, yo avisé a Lu que si me llamaba más, ponía ahí una denuncia, que no quería que me llamase más. Entonces como me está llamando más, pues yo denuncio a Lu. Claro, pero bueno, ¿para qué? ¿Qué cojones? Total, a mí no, la verdad es que no me molesta tanto. Yo, cuando suena, cuando viene cuando suena el teléfono y veo que ir 1444, pues sencillamente doy al botón colorado y ya está. Hombre, ya un poco más desagradable eso de que te llamen a las 6 y media de la mañana, ¿no? Que parece que no procede. No, la verdad es que no procede, pero yo ¿qué queréis que os diga? Yo soy tan pasota, paso tanto de todo. Que me llaman a las 7 de la mañana. Ah, suena el teléfono. Bueno, también igual. ¿Qué cosa más curiosa, no? Una cosa que tenía que cabrearte, que mosquearte, que tal. A mí dame igual. Sí, sí, de verdad os lo digo. A mí dame igual. Tengo yo una pachorra. Soy de un pasota. Ay. Y mira que a veces pongo yo muy, muy nervioso, ¿eh? Y una cosa curiosa, porque mucha gente que me conoce, madre de Dios, no soy, imagínate, nervioso. Y hay veces que me pongo, algunas veces, muy nervioso, muy acelerado. A mí pocas, hay que reconocerlo, que muy pocas. Es más de las veces estoy en plan pasota total. Pero bueno, oye, va, qué sé yo. Cosas que tiene la vida, que qué sé yo. Bueno, anda, oye, hoy, mira, hoy que no está el compañero trovador, puedo poner una canción antes del 26, porque yo tengo que ser 40, y como he dicho un día que me dijo que si no pone un tema, y dice yo, hostia, yo hasta el minuto 26 no pongo ningún. Pero bueno, como no está, pues a lo mejor puedo, ¿no? Nada, no está, pero nada, pero habrá que seguir siendo un poco incoherente, O no, nada, yo la coherencia. Mira, dice un personaje histórico muy importante, que a mí es el único personaje histórico que tiene algún interés para mí. El resto de los personajes históricos, bueno, pues, ¿qué sucedía? No. Pasa que este, como yo uno, que no tuvo la oportunidad de hacer una autobiografía, ¿no? No tiene gente que lo pondere, que tal, pues quedó un poco de esto que no sabes tú si lo que cuenten de él y es verdad y es mentira y es la verdad maquillado, qué sé yo, no sé, pero bueno, el caso ya que dicho aquel un día, que la coherencia no era necesaria en absoluto, él y los del su grupo defendían dos cosmogonías, visiones del cosmos diferentes, y para arriba ya no llegué que fueran diferentes y que eran antagónicas. Y entonces un día un alto dignatario pues cancióse y fue a acercarse a él y dijo, oiga, que resulta que estas dos teorías o la una o la otra, porque las dos son totalmente coherentes. Entonces este quedóse pensando y dijo él, bueno, la coherencia no es necesaria en absoluto, podemos mantener las dos teorías. Y nada, oye, pues se mantuvieron las dos teorías, no pasó nada. Tampoco, a ver, claro, yo motivo por el que yo digo que este personaje, a mí me resulta curioso y tal, porque dicen cosas de él, que les dicen como si fueran obra del demonio, y que al fin y al cabo son bueno, son el pan nuestro de cada día, ¿no? Lo que pasa es que cuando les dicen otros no es lo mismo. Este, por ejemplo, decía que la coherencia no era necesaria porque defendía dos cosmogonías antagónicas. Bueno, y hay los que dicen que son demócratas y si convoquen un referéndum y no saben lo que ellos quieren, siguen convocando otro y otro y otro hasta que sal. Sí, sí, tranquilamente. Sin cortarse un pelo, sin despeinarse. Y luego, y nadie pone en duda que sean demócratas. O a lo mejor son demócratas y defienden los derechos humanos. Y van a un país de estos que no tiene derechos humanos y entonces a golpe de tiro y de tal imponen los derechos humanos y entonces torturan unos cuantos, unas torturas ahí guapis, buenas y tal, y ala, bueno, están torturados y también y te ha impuesto la libertad y entonces llevan a la libertad a un sitio. Hombre, para llevar a la libertad tuvieron que matar a no sé cuantísima gente, dejar niños sin pies ni brazos, oye, pero son libres. Yo estoy acordándome de la foto de la semilla aquella del niño de Irak, un niño de Irak que estaba, una semilla que sacó la revista Interview, me parece que fue. Que bueno, la revista Interview, no me extrañaré que fueran ellos los que pagaran también para. Igual para que cortaran las dos piernas, los dos brazos al niño, no, pero bueno, una pierna igual la subvencionaron también ellos. Nadie, coña, ¿qué coño van a subvencionar? Subvencionar otras cosas, pero que corten una pierna un año de Irak, no creo. No, no porque no fueran capaces, que oye, al fin y al cabo los capitalistas son capaces de todo, Los dueños de una revista, con tal de venderla, pues a lo mejor sí. Pero bueno, no sé si vos acordáis y visteis aquellas semillas de un niño iraquí, que no me acuerdo la edad que tenía, no sé si eran 11 años o 10 o 11 años, y que quedaran sin brazos ni piernas, por unos bombes, de los Estados Unidos, bueno, de los Estados Unidos y de los demás, que no fueron Estados Unidos nada más, fueron también toda una serie de países llameculos que fueron con ellos a mi madre aquello. Entonces el chavalín pues quedara sin extremidades, pero ya era libre. Y entonces, oye, al fin y al cabo, coño, pues ya es libre. Oye, que no lo pida todo, que quiere ser libre y para arriba tener las cuatro extremidades. Hostia, no, hay los que no están contentos con nada, que no paren de pedir. Bueno, cago la ley. Entonces, bueno, pues, ya 40, ¿no? Ya 40, porque, bueno, no sé yo. Al fin y al cabo, libre, ¿no? Entonces, libertad, coherencia, estas cosas. Ahora vive en un país democrático, Sí, que yo y es democrático. Voten, de vez en cuando, no sé cuándo exactamente. Oye, cuando no hay de aquí secuestrándolos y cortándoles la cabeza, o torturándolos, o qué sé yo. Entonces, cuando pueden, voten, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. No, no acabé de contar porque no tengo hoy al trovador aquí. No tengo hoy al trovador. Bueno, no sé por qué no lo tengo aquí. Porque estaba cansado y no tuve ganas de venir. Hostia, estaría bueno que para arriba hubiera aquí obligaciones. A otra puñetera vez sonó el teléfono. Mira, voy a sacarlo del talla. Aquí el 1444. Voy a sacarlo del bolso. ¿Qué dice aquí? Mensaje nuevo de. A ver, ¿qué me cuenta esta? Te abriendo un mensaje. Vale, pues tranqui, que ya ahí lo pregunté. Bueno, podría decirlo por antena, pero como no sé si dar, no vaya a ser que no tea y tampoco, además es una cosa privada, No, no penséis que tal, que podría decir igual, porque ya sabéis que yo soy muy faltoso y yo cuento las cosas aquí, no tengo más mínimo respeto ni procuro, pero bueno, de vez en cuando un poco y sí. Pues que decía yo que no vino hoy el trovador y tal. Pero vilo ahora mismo, estuvo dándome una paliza. Sí, una palicina, un repaso, dime unas leches ahí, clavóme pinchos, meja, o la mar. Y luego dices tú, pero bueno, ¿y por qué seguís siendo amigo si te arrea y ahora duerme la espalda que no veas? Y tengo unos moratones tremendos y todo el trovador, Y esto cosa del trovador. Y clávame pinchos y la mi madre. Y seguimos siendo amigos. ¿Qué cosa, no? Yo sigo diciendo, oye, este es mi amigo y tal. Y es mi amigo trovador. Y que me pega y me pincha y tal. Y seguimos siendo amigos. ¿Qué cosa, eh? Ay. Ay, es tremendo, es tremendo. Ay, pero yo muy prestoso, hombre. A ver, esto de que me pega, me pincha. Digo yo así en simplón. Lo que fallé. A acupunturarme y masajearme, que yo un masajeador muy bueno y un acupunturador también, un acupuntor, eso, un acupuntor muy bueno también. Y oye, pues yo voy, díxome, oye, si pasas por casa, arreo un poco, maneo un poco esa espalda y pincho un poco y tal. Y dije yo, sí, hombre, sí, no voy a decir yo con lo que me presta a mí estas cosas, que sí, hombre, sí, claro que sí. Entonces voy ahí, pínchame y marrea. Empezaron unos moratones tremendos. Va a prestar, porque mañana voy a ir a la piscina, ¿eh? Y en cuanto quita la camiseta, van a quedar todos mirando para mí, porque, oye, yo no sé cómo tengo la espalda, ¿eh? No lo sé, pero pero acuérdome de la última vez que me hice una cosa, que llegué a poner ventosas, que tomo unos moratones todo lo largo de lo que llegué el espinazo de la columna vertebral y tal, unos moratones tremendos, y esta vez supongo que estaré igual. Y entonces va a prestarme, porque voy a quitar la camiseta y va a quedar todo el mundo mirando a mí, diciendo, venga, mira ese prove, maltrato a una mujer o algo así y tal. Yo voy a estar más feliz que Dios ahí. Y dice, anda, hombre, qué cojones, hostia, uy. Ay, que presto voy a poner un tema, joder. No estamos todavía en el minuto 26. Si se entera el trovador, igual se entera, igual está sintiendo esto. Y dice, cago en la madre, estoy condenado cuando estoy yo. No pone hasta el minuto 26. Yo que está solo, pues ponlo. Pues sí, la verdad, que voy a hacer. Oye, pues así nada, no más. Estoy mirando. Ay, no me dio tiempo a ir por casa porque estoy haciendo un curso y tal. Tengo que hablar por él porque está prestándome la de Dios. Entonces, qué menos que hablar na radio de él, ¿no? Sí. Lo que pasa es que voy a hablar después, coño, tengo ganas de poner cantares. Lo que me estaba contando, resulta que no me dio tiempo a bajar a casa, y entonces por la mañana corriendo agarré, nada, un porta-CD de estos, pequeñajo de goma y tal, que llegué donde meto yo el CD de fondo, el de Cruz de la Ducha, Bueno, que ahora mismo no parece, pero estoy parte de ello. Bueno, y meto también un yapicinín de estos de memoria, en el que meto cantarinos y tal, cuando me acuerdo, porque ya veis que muchas veces digo, ay, decidme de algún cantarín que yo no traigo ninguno. Pero bueno, cuando me acuerdo meto cantarinos ahí. Y entonces nada, yo metí un poco hierro rápidamente, sin ponemos que oír cantares ni nada. Y me cago en esto, aquí un ciento de ellos. No me acordaba. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cantares más la sintonía. Me cago en la mar, pero tremendo, ¿no? ¿Cómo os parece? Bueno, y entonces estoy viendo unos cuantos aquí que son realmente guapos. Y entonces tengo yo ganas de ponerlos. Tengo yo ganas, hoy igual pongo bastante música. O igual no, porque así a los pijos son ya las 10 y 20. Cago en la mar, y esto, bueno, supuse que acaba a las 11. Pero ahora, como estoy solo, no tengo programa detrás, los capítulos prohibidos cambiaron para mañana. Entonces puedo estar aquí todo el tiempo que me da la gana. Hombre, lo que pasa es que mañana tengo que madrugar, relativamente, madrugar un poquillín para ir al trabajo. Pero bueno, y un poquillín nada más, tampoco. Aunque pasa un poco de sueño, ¿qué más da? Paso sueño, total, ¿qué más me da? Sí, paso sueño. Y una de las cosas buenas que tiene esta sensación de no tener gran cosa que perder, es decir, puedo ir a que me claven pinchos, porque total, ¿qué más me da que me duela? Porque me duela, o que hoy casi no me dolió, tengo que decir. Clavarme pinchos y casi no me dolió. O alguno que me dolió mucho. Pero bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Y se supone que yo se fue con lo con gusto, ¿no? Se supone, ¿no? Digo yo que fue con lo con gusto. Y bueno, pues oye, sarna con gusto, lo he dicho, no tal. Y préstame, yo prestoso esta sensación de tener muy poco que perder. Porque, por ejemplo, si yo ahora digo, pues en vez de acabar a las 11, acabo a las 3:47 de la mañana. Entonces, bueno, desde que acabo esto graba, el que te ha acostumbrado a esto de la radio, que sé yo que muchos que me sienten, son gente de que fa también sus programas aquí en la Cuca, pues entonces sabrá que, bueno, que cuando grabas, desde que acabes el programa, echas un ratín en hacer una cosa que se llama exportar. ¿Qué es exportar? Pues exportar quiere decir eso que grabaste, sácalo en formato MP3 para poder guardártelo tú en un lapicerín de memoria o en qué cosa por el estilo. Y eso echa pues una hora, más o menos 5 minutinos. Puedes decir, no es mucho, pero claro, ya que si yo acabo las 3:47, entonces no será una hora. Serán 10, 11, 12, 1, 2, 3, casi 6 horas. Entonces 6 por 5, 30. Pues puede ser casi media hora de exportación. Entonces ponte eso, que yo acabo a las 3:47. 30 minutos son 1 y 1 y 17, ¿no? Sí, 1 y 17. No, que digo yo 1 y 17, 4 y 17, porque serían y esas horas, 4 y 17. Entonces bajo para casa. Yo, bueno, desde aquí hasta la mi casa tardo como media hora más o menos. 17 y 47, serían ya las 4:47. Bueno, oye, entre que se se quita la ropa, nada más yo tengo que ducharme antes de echarme, porque el trovador antes de arrearme me echa un pringue, me echa un pringue en la espalda. Entonces, bueno, pues que menos que ducharme para quitarme el pringue, ¿no? No voy a ir mañana todo pringado a trabajar. Bueno, esto que yo creo que si voy todo pringado tampoco nadie me iba a decir nada. No creo, no, o sea, lo que no me iba a decir nada a nadie. Podía ir goliendo mal, incluso, que dígote yo, que no iba a decirme nada a nadie. Pero bueno, da igual, tengo que ducharme. Entonces, si llego a las 4:47 y entre ducharme, de repente me echarme, pasan de las 5. Y yo de normal levantome a las 6:30, es menos cuarto, ¿eh? Entonces, iba a ir para allá con un sueño tremendo. Mira, qué verdad, qué verdad. Podía dormirme allí, ¿eh? Y no pasaría nada, o podía no dormir, ¿eh? Y estar sufriendo falta de sueño, que pues lo sufro, qué importa, ¿eh? Además, dormir ya una de esas cosas, cuanto menos se fae, menos falta de ella tienes, ¿eh? Uy, mira, ya son entre pitos y flautas, te dais cuenta, son las 22 y 24, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que ya tendré que esperar a las 22 y 26 para poner un cantarín. Nada más, bueno, doyme cuenta ahora de que no presente todavía. No sabéis qué programa ya este, no sabéis qué radio ya está. Hostia, qué gracia, no sabéis ni qué programa ya, no sabéis qué radio ya, no sabéis quién ya este que está hablando con vosotros. Qué curioso. Bueno, pues vais a enteraros, ¿eh? Vais a enteraros, pero vais a enteraros después de cantar, antes no, ¿eh? ¿Vale? ¿Os parece bien? Bueno, y si os parece mal, ya veis a mí lo que me importa, ¿eh? Me importa la de Dios. Vamos. Quítame el sueño. Nos gusta cagarnos en la sociedad. perdona cuando nos ve pasearnos con pejones indignados. Sí que tenía lo mejor que presentar esto que estoy sintiendo, ¿no? Porque supuestamente ya va medio programa y todavía no lo presenté. Bueno, estoy, por supuesto, como todos los jueves, a las 22:30 de la noche, porque ya es lo que son ya. Normal suelo decir eso de todos los jueves a las 22, pero hoy son las 22:30 y aquí sigo. Pues estoy, por supuesto, bueno, aquí sigo y aquí todavía sin presentar. Pues estoy, como no podía ser de otra manera, sería imposible que fuera de otra manera. Estoy, anedonia. Este al que estáis sintiendo aquí, por supuesto, también, como no puede ser tampoco de otra manera, la única manera que hay, estoy el anedónico miserable. El anedónico miserable apofénico. Que ahora que tengo segundo apellido, no, hostia, tengo que contarlo. No. Y estás sintiendo este programa en el 107.3 de la frecuencia modulada. O a lo mejor, igual estás sintiéndolo a través de la nueva emisión digital www.radiocuca.org. La radio un poco menos libre de lo que yo creía, no vio. Bueno, esto ya a lo mejor ya un poco exagerar, La radio sigue siendo igual de libre que ayer hay una semana. A ver, pasa que, bueno, pues sí, subjetivamente tenía yo creencias que resulta que no son como yo pensaba. Pero bueno, como yo soy extremadamente autocrítico, cuando veo una cosa que no es como yo pienso, pues lo primero que pienso es, oye, igual ya que estoy yo equivocado, igual ya que las cosas tenían que ser de otra manera, aunque no creáis, ¿Qué pasó? Joder, coño, que eso no por eso, no sé qué, hay fantasmas a cuca. Bueno, sí, igual hay fantasmas. Bueno, pues que decía yo, que a lo mejor no son las cosas como yo pienso, pero bueno, oye, pudiera ser, ¿no? Porque qué sé yo, pues joder, pues venga, mira, oye, está sintiéndose algo, Oye, ah no, ahora paró de sentirse otra vez. Madre de Dios, qué cosa más extraña. Pues a lo mejor ya que de verdad que sí que hay, que sí que hay fantasmes. Uy, qué guapo. No, pues no estaría mal que hubiera fantasmes en Radio Cuca. Bueno, y me da un poco más de mal rollo porque, joder, que estoy solo aquí. Entonces, hostia, pues igual no debiera, ¿no? Va, ah, que me da un poco de yuyu. Bueno, a lo que estábamos. Igual como la radio no lle tan libre como yo pensaba, igual por eso están los fantasmes aquí, ¿eh? O bueno, no, al revés. Si fuera libre de todo, tenía que estar esto más en lleno de fantasmas, ¿no? Que pues habría libertad de entrar y salir y estas cosas, ¿no? Bueno, no sé. A ver, cuando yo digo la radio menos libre de lo que yo pensaba de viejo, no quiero decir que seamos, yo siempre digo que esta radio no está supeditada a ninguna ideología, a ninguna ideología, qué sé yo, pues de ningún tipo, la verdad, no está supuestamente supeditada a ninguna ideología, aunque bueno, no lo tengo yo eso ya tan claro, no lo tengo yo ya eso tan claro, pues que haya alguna ideología que sí que está un poquillín, así como que no quiere la cosa, pero bueno, que sí que la dominante, va, a ver si me entendéis, no sé, así muy de tapadillo, muy como que no, ay, sí, no, yo sí, pero no, pero después, qué sé yo, no, pero a lo mejor, vuelvo a decirlo, igual ya que yo estoy equivocado, porque no me voy a estar yo equivocado, a lo mejor estas percepciones son todo productos de esta paranoia mía de estar siempre viendo, no sé, enemigos, no enemigos, tanto como enemigos no, pues yo no tengo enemigos, de estar viendo conspiraciones, bueno, seré conspiranoico, sí, un poco conspiranoico igual sí que soy, bueno, va mucho con la apofenia, ya sabéis que yo apofenia tengo, o sea que o sea que conspiranoia también igual la tengo, no digo que no, y a lo mejor por eso veo yo ideologías dominantes donde no les hay. Vaya curioso, porque la ideología dominante que yo cuido, que a lo mejor resulta que la hay en esta radio que yo pensaba que no tiene ninguna, pues yo una ideología dominante que curiosamente supónse que está en contra de toda dominación. Está en contra de toda dominación, pero también es verdad que en esa ideología igual hay tantas formas de la ideología como individuos que profesan o profesamos, porque yo asúmome esa ideología. Pasa que de la manera que yo la veo, claro, implica cosas como el no sentirse nunca más que ninguna otra persona. No digo que yo sea capaz de hacerlo al 100% de las ocasiones, a veces no, a veces en absoluto, hay alguno que digo, yo cago en la puñeta, este manual no vale para nada y tal, bueno, me puede pasar, pero en general no pienso así, ¿no? nunca me pienso yo más que nadie, todo lo contrario, yo siempre digo que yo tengo una autoestima realmente baja, porque siempre opino que los demás son mejores que yo, siempre envidio las cosas que tienen los demás, una envidia sana, cuando digo las cosas que tienen los demás, no digo, me envidio el coche que tienes, y yo envidio el DVD que tiene aquel otro, no, pues envidio cosas de la subida, pero también soy consciente muchas veces de que ellos también seguramente envidiarían cosas de la mía, naturalmente que sí, cosas que yo no valoro. Ayúdame mucho también el hablar con otra gente y decir, oh, pues ya me prestaría a mí ser así en algo mi estudio, y dice, hostia, pues ya me prestaría a mí también ser como yo estoy y hacer lo que tú haces. Bueno, pues sí, pues igual también, no voy a decir tampoco que no, pero bueno, en general digamos que efectivamente eso, yo pienso que esta ideología que ya no hemos dicho cuál día, que más nos da, implica no sentirse más que nadie, no sentirse mejor que nadie, no creer que fae esas cosas mejor que nadie. yo pensaba que en general esta redilla era así, pero no, no, parece que no. Y bueno, también, a ver, ya lo dije más veces, soy extremadamente individualista, ¿eh? Aquí donde me veis. Pues, no hay más que ver que fejo el programa yo solo, fejo yo solo para mí y tal. No, no es eso el individualismo que yo, que yo promulgo. O más que yo promulgo, que yo profeso, porque no intento convencer a nadie, o creo yo que no intento convencer a nadie. Otro me dirá, joder, pues está todo el puto día dando la vara. Hostia, pues no soy consciente. Oye, de verdad, perdona, porque no era yo consciente de que yo era, de que yo era un brasas, de que estaba todo el día con el tema. Pero bueno, mi individualismo implica más el que las cosas que yo faigo, soy consciente de que les faigo por la mi propia decisión, ¿eh? Hay muchas cosas que no, que tienes unas ciertas presiones, ¿eh? Y bueno, pues hay que sumar esas presiones a la propia capacidad de decidir. Digamos que la capacidad de decisión no es absoluta. Ninguno tenemos una capacidad de decisión sobre la nuestra vida al 100%. Que va, yo prestaría poder escoger en cada momento lo que tú quisieres, no, pero no es así. Pero sí tenemos un porcentaje bastante amplio, ¿eh?, en el que podemos decidir. Hay muchas cosas sobre las que a lo mejor no podemos decidir. Tenemos un porcentaje de decisión muy bajo, muy bajo, pero bajo. Pero hay también cosas, circunstancias en las que tenemos un porcentaje de decisión, bueno, relativamente alto, o aunque no sea alto, en el que somos conscientes de que podemos escoger cosas y las escogemos. Por ejemplo, lo que yo fego muchas cosas en la radio, fego este programa y fego más cosas. ¿Y por qué les fego? Porque yo quiero. No me obliga a nadie, no espero obtener nada diferente de la satisfacción que obtengo haciéndoles, Si en el momento que quisiera obtener de qué diferente, seguramente sería un poco esclavo, de estas cosas que fego. Ya no les faltaría sencillamente para disfrutar, sino que me convertiría en un esclavo de ellas, porque tendría que hacerles de una determinada manera, y si no obtuviera los objetivos que yo busco, pues a lo mejor tendría que cambiar y sentiríame mal y diría, me cago en la mar, tengo que hacerlo de otra manera porque pero no, sencillamente yo faigo las cosas que yo pienso que tengo que hacer, faigo cosas voluntariamente, y bueno, pues en eso estamos, y es curioso, yo pensaba que en esta radio todo el mundo hacía cosas voluntariamente, y en sin sentirse más que los demás, pero resulta que no, qué cosas, ¿no? Ya, hay cosas muy curiosas, todos, bueno, oye, qué sé yo, ya hablaremos de estas cosas. Estoy muy crítico esta noche, ¿no? A que no me entendéis nada, no hay falta que me entendéis nada, porque oye, ¿qué queréis que vos diga? Todos son cosas que no hay necesidad de que de explicarles más. Bueno, Dios, qué mal me estoy explicando. Bueno, voy a poner otro cantar. Mira, ya pronto todavía, pero voy a ponerlo, porque, bueno, en fin, qué sé yo, hay cosas. Podría ponerme a hablar también de la democracia, de las mayorías, del consenso. ¿Vosotros qué pensáis de cómo hay que tomar las decisiones? ¿Por mayoría o por consenso? Sí, por mayoría pueden decir, oye, pues a lo mejor resulta que el que no hizo nada, ahora, oye, como son mayoría, puede decirlo Zapatero en las próximas. Imaginemos que Zapatero en las próximas elecciones pierde y dice, cago en la mar, pero a ver, yo aquí sacando decretos, haciendo cosas, haciendo reformas laborales, yendo a consejos de jefes de gobierno, y ahora voten todos estos que no hicieron nada, todos estos millones de gente que no hicieron nada, y dicen, no, pues tú no nos gustas como lo hiciste, a otro. Y entonces podría decir Zapatero, no, a ver, esto no puede ser, aquí el que manda, o sea, y el que fae las cosas, y el que decide cómo se faen, Hostia, estaría bueno. Y entonces puede decir, de elecciones nada, yo como mucho salgo por la tele, cuento vos las cosas que faigo, ¿eh? Y ala, ahí vos por enterados y ya está. No, no hay que luego vos gustan, no vos gustan, y a mí qué. Uy, tarea bueno. Joder. Claro, no podía ser eso, podía ser eso. Hombre, porque más a lo mejor él toma medidas que él considera que son les mejores que hay que tomar, ¿eh? Y tampoco le importa mucho lo que piense gente que no les toma. ¿Eh? ¿Qué me importa a mí lo que piensa un carpintero? Que está todo puto día ahí aserrando tablones y clavando clavos. No, no. Aquí lo que hay es que ir a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Ecofin y estas cosas. A mí qué más me da ese que está ahí todo puto día con el martillo o este que no falla otra cosa que andar con un tráiler para adelante y para atrás todo el día. Uy, que se meta, que participe, que haga un partido político, que se meta en el mío mejor, mejor dicho, que se meta en el mío, no que se meta en un partido político, sino que se meta en el mío, que tiene que ser el único que haya y que venga. Y entonces, bueno, en los consejos de ministros, si llega ministro, a lo mejor ahí sí podemos discutir un poquillo lo que se fa, lo que no, pero que no se lo yo ocurra el que no fue nada. ¡Oh, me oh! No, no, no, que va, eso no puede ser, eso no puede ser. Y a lo mejor, pues mejor que por mayorías, por consensos, a lo mejor resulta que el hombre este lleva más de buscar el consenso y tal, ya como Zapatero al principio que decía aquello del talante, vamos a buscar el consenso. Lo que pasa es que el consenso hay que reconocer que pocas veces y de verdad, el consenso. Yo soy un poco crítico con el tema del consenso, más que nada porque a mí aquí donde me sentís, entre otras muchas cosas, porque soy un, siempre me dicen, ay, que yo es un sobretitulo de los, entre otras cosas, también soy psicólogo. Y es verdad, joder, no pues cachondeéis, soy psicólogo, tengo un papel oficial que lo dice. Uy, coña. Y es verdad, joder, soy eso. Y entonces, yo, bueno, pues estudié bastante el tema de la presión de las masas, las opiniones dentro de la masa, y acuérdame de unos cuantos experimentos que te explicaban o como saben cómo ya era que en realidad los consensos habitualmente no son tales, sino que los consensos suelen ser sencillamente un grupo de gente que cede ante otro grupo de gente. Normalmente, bueno, pues gente más apocado, más tal, que dice, bueno, anda, si tú lo dices, o gente que refuga el enfrentamiento, que fuye de él, que no le gusta, tal, bueno, anda, pues bien, pues a lo mejor sí, y otros que son, que tienen una personalidad un poco más fuerte, tal, pues dice, no, pues esto tiene que ser así, ta, ta, ta, ta, como yo digo. Y a lo mejor dice el otro, bueno, anda, pues vale, yo total me gusta discutir, o sea que no discuto, total, ¿para qué? Bueno, pues a lo mejor también puede ser eso, ¿no? Bueno, pero en fin. Bueno, lo dicho, no me entendéis nada, no fue falta tampoco que me entendáis, entiéndome yo y abondo, que yo este programa fegolo pa soltarles mis cosas aquí, las que se me ocurren, no lo fego, lo siento por vosotros, hombre, que estáis ahí y a mí préstame la de Dios que tenéis, pero de verdad que no lo fego por vosotros, fegolo para mí. Oye, yo encantado de que vos preste, vuelvo a deciros, no entiendo por qué vos presta, pero bueno, encantado de que vos preste. Y hablando de gente que curiosamente y presta este programa, pues bueno, vamos a hablar de la gente que tengo ahora mismo metida en el chat. Vamos a echar ahí un vistacín. ¡Uy, qué bien! Tengo a Lucía y tengo a Fóbico, un par de habituales de este programa. Buenas noches, amigos, buenas noches. A ver, Fóbico, hay tiempo, no sé qué diría ahora. Venga, tuvieron aquí, venga, me cago en la mar. Nunca hallaron, tuvieron aquí dando la propia yo entre ellos. O sea, en vez de sentirme a mí, dala yo. Cajo la ley, ay, Dios mío. Bueno, pues pedíame Fóbico, un cantarín de Prince Buster. Bueno, hombre, pues gústame a mí Prince Buster. O sea, ya que voy a ponértelo, Voy a poner un cantar del hombre este. A ver, mi humedad, porque claro, voy a buscarlo en el YouTube, ya sabéis. Yo pongo por lo que sea, pero siempre que salga en el YouTube. y el peligro que tiene YouTube es que busques una y igual es de verdad o no, o es mentira, o qué sé yo. Bueno, pues no sé. Yo voy a poner a Prince Buster, voy a poner Enjoy Yourself, espero que eso te guste, dime que la que yo quiera, o sea que voy a poner la que a mí me parezca, que ya está, concretamente. Y bueno, anda, pues Fóbico, espero que te valga esta, que te preste, ¿vale? Venga, ala, a sentirla. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young, but for once enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still. Seguí sintiendo anedonia, seguí sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio un poco menos libre de lo que yo pensaba, do viejo. ...107.3 de la frecuencia modulada, ...www.radiocuca.org... Radio Queso Don Kilo punto orgasmo. Seguís sintiendo el anedónico miserable apofénico. Bueno, y este cantarín que puse puede decir eso, espero que yo os prestara a los que están sintiendo este cantarín y tal, sé ya que yo os prestó porque dijeronmelo por el chat, el que me lo pidió, que ya era fóbico, dijeron en el chat, sí, esa ya es la mejor. claro que sí, pero luego dijo o la segunda mejor, entonces dije yo, pero cuál es la mejor, y dijo el Madness igual, y digo yo, bueno, pues sí, esa también es muy guapa, y es verdad, hoy no os la voy a poner, otro día a lo mejor os la pongo. Bueno, estoy, no sé si vos lo dije, si no digo lo ahora, estoy un poco cansado, ¿qué queréis que vos diga? La verdad. ¿Y por qué estoy yo cansado? Digo lo mucho los jueves, unos días, unas veces y por una cosa, otras veces y por otra. ¿Por qué estoy un poco cansado esta vez? Bueno, pues porque ya vos dije que madrugo un poquillín, tampoco nada, nada exagerado, ya os digo, levántome 7 menos cuarto, más que 6:30, 7 menos cuarto, igual suena el despertado un poco antes, remolone un poco ahí en la cama, tal, sintiendo las noticias en la radio, no la cuca, en fin, lo siento, no la cuca, yo por la mañana despiértome con Radio Nacional, ¿qué íbamos a hacer? Hombre, ya que la cuca no, en mi casa casi no se pilla, y una pena, porque hay algún programa que me prestaba a mí sentirlo en la cama y tal, ahí, con los casos y tal, pero no hay posibilidad. Mira, especialmente hay un programa, voy a empezar, no voy a hacer publicidad a los programas de la cuca, hay muchos buenos, pero ahora acordéme de este y bueno, pues sí, que menos que hacer un poco de publicidad este, ya que me acordé de que existía. Pues trátase de Sesión Continua, el programa este, programa de cine de Radio Cuca, que no lleve una exageración y no lleve por chufar ni tal, pero que queréis que os diga, guapamente y no iba a decir y el mejor programa de cine que escuché nunca, no voy a decir que y el único programa de cine que me enganchó, hay otros programas por ahí de cine en otros emisores que de normal, lo que suelen darme y bastante noxu, porque es el típico que va de sobrado, que lo sabe todo, y empieza a contar, esta peli es buena porque tiene mayor iluminación que esta, que es más mala porque tiene un récord, no sé qué, palabras raras que no entiendes, que y van de que ellos saben lo que es bueno, lo que es malo, qué tal. Va, a mí este, el de Sesión Continua, este, pues préstame, porque, joder, pues fálate de las películas, saca muchas cosas que a lo mejor, tú no te diste cuenta, no, y dices tú, meca, pues esto sí, pues tiene relación con esto, tiene relación con lo otro, bueno, es, en fin, que a mí, ¿qué queréis que os diga? Yo no sé gran cosa de cine, pero a mí cuéstame sentir ese programa, y llegué los martes a las 10 de la noche, y acaba a las 10 de tarde, acaba a las 12 y pico, entonces yo, claro, trabajo, ya os digo, no madrugo mucho, pero algo madrugo, entonces, y eso sí, duermo bastante, reconocerlo, que yo soy muy dormilón, y entonces eso de las 11 y pico, como mucho, ya como muy tarde, pues tengo que ir para la cama. Normalmente voy primero, llevo un libro y póngome a leer, ahora estoy leyendo el de Este Día Perfecto, de Ira Levin. Interesante, y muy interesante, y un libro de ciencia ficción, una distopía, una palabra de esas que dice la mi oyente Lucía, que no existen esas palabras, que no salen en el diccionario. Bueno, no saldrán en el diccionario, pero todo el mundo sabe lo que es una distopía, en este caso es una distopía, una especie de totalitarismo, pero yo me curioso porque recuerdo muchas cosas a otro libro, a la sociedad que dibujaba otro libro del que ya falé aquí, que se llama Los Desposeídos, de Ursula K. Le Guin, que falaba de una sociedad anarquista y de cómo puede caer los vicios y la corrupción de una manera muy similar a esta sociedad totalitarista, y a lo mejor no sé si estaré exagerando y luego van a caerme bronquis y tal, pero, bueno, qué coño me da a mí, a lo mejor de una manera muy parecida a esa corrupción del anarquismo, de una manera parecida a lo que pasa a lo mejor en esta radio, quién sabe, y especializaciones y estas cosas, en fin, no sé, a mí yo que pensaba que eso de los especialistas y era ajeno a estas ideas, en fin, qué sé yo, bueno, pues a lo que seguíamos, que el programa se llame Yo por mí, prestábame sentirlo un poquillín en la cama, Pero estaba me sentir en la cama, prender la radio y... Pero nada, no hay manera porque siéntese fatal, siéntese muy mal. Está aquí el chavalín este de Fíos del Agobio, pero a ver si entra. Ah, no entra, te tiro para atrás, prende la ayuda de ahí, donde la biblioteca y tal, porque tenemos biblioteca también en la radio, ¿eh? Si no tenemos una biblioteca, ciento y pico referencias que tenemos ya. No sé si sal, a ver, voy a probar, a ver si sal, a ver, un segundín, ¿eh? Bibliotecuca, ya que hay una pestaña aquí, no, lo que no sé es si sale el catálogo. No, sale un poquillo como diríamos, una pequeña descripción de la radio y tal, pero bueno, en fin, que tenemos biblioteca también y tenemos un grupo de montaña y hacemos un montón de cosas, hacemos un montón de cosas. ¿Y por qué estaba yo cansado? Y es verdad que tenía que deciros por qué estaba cansado, que con eso empezó toda la historia, ¿eh? Con que estaba yo cansado. Bueno, pues estoy cansado, porque estos días, además de trabajar, estoy yendo pelas tardes a un curso. Todos los días no, voy miércoles, jueves y viernes, pero bueno, ya abondo para cansar un poco. Más que nada porque, claro, desde que salgo de trabajar, yo salgo a las 3 y el curso este empieza a las 4 y yo trabajo en el centro de Ubieu. Y el curso este ye en el Naranco, subiendo para el Naranco. Entonces, bueno, pues como que no puedo ir a casa al mediodía. Entonces, nada, pues comí hoy un bollo chorizo, una manzana y un trocín de chocolate. Entonces, yo con eso arreglome, y eso comí y tal, y fui para clase. Y joder, de verdad que disfruto, no podéis imaginaros lo que disfruto. Y un curso de lengua de signos. Lengua de signos, esta que utiliza la comunidad sorda, que es. Coño, está sonando los. Ah, bueno, llegué ahora, claro, como no tengo programa detrás, quedo hasta más tarde y entonces suenenme las señales horarias, oye, yo lo que hay. Bueno, entonces, esto que vos decía, que estoy haciendo un curso de lengua de signos. Y está prestándome por la vida. Está prestándome por la vida. Mira, y está prestándome. De hecho, por aquí viene. Hostia. Ah, coño. Mira, cada vez que toco el micro. No sé por qué motivo. Para saber cómo. Suena como otra emisora. Madre de Dios. Bueno, pues nada, no coño el micro. ¿Qué íbamos a hacer? Y es que quería echarme para atrás un poco una silla. Para contar esto. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo que fago es coger el pie del micro entero y echarme un poco para atrás para contarlo. Bueno, pues que decía que de verdad que me encanta hacer este curso. La única pena que me da, y es lo cortín que llevo, un cursín, bueno, 50 horas, una introducción, un pequeño acercamiento a lo que lleva la lengua de signos. Me encanta, ¿qué queréis que os diga? Yo soy muy aficionado, la verdad que hay mucho tiempo, soy muy aficionado a la estructura de las lingües. Entonces no os podéis imaginar lo que supone conocer la estructura de una lengua que ni tan siquiera yo oral, quiere decir, cuando en otras lingües falante de que lo importante para entender esa estructura interna basase a lo mejor en los sonidos de las palabras, en las entonaciones. Claro, en este caso no hay sonidos, no hay entonaciones. Lo que hay, a lo mejor tienes que tener en cuenta, pues el espacio. No es lo mismo la mano con la palma en un sentido que la mano con la palma en el otro. No es lo mismo un dedo que toca el cuerpo que sí mismo, esa misma forma del dedo cuando no lo toca. Entonces, bueno, pues podéis imaginar, a mí fascíname. Luego, aparte, bueno, pues el hecho de aprender algo que puede servirte para comunicarte con unas personas que no pueden comunicarse de otro modo. Bueno, hay personas sordas que dominan la lengua oral, la dominan hasta cierto punto, porque eso es otra de las cosas por las que a mí me fascina. Está claro que la persona que en ningún momento accedió a la lengua oral, como diría yo, la manera en la que construye los conceptos, la manera en la que construye la realidad, y es totalmente diferente, y es totalmente diferente. Por ejemplo, estoy aprendiendo que en la lengua de signos no existen los artículos, no existen las preposiciones, los verbos no se conjuguen, la estructura gramatical es diferente, A lo mejor dices primero el verbo y luego dices el, como ayer, joder, ahora olvidóseme, pero bueno, que a lo mejor en vez de decir yo tengo 30 años, dices yo años 30, y con eso ya, ya se entiende, yo edad 30, y un poco hablar como los indios, pero bueno, y hablar de otra manera, y hablar de otra manera, que a mí, por lo menos a mí, a vuelto me fascinante. Pero bueno, también un poco agridulce, ¿sabéis por qué? Porque bueno, yo me parece que ya falé de esto en este mismo programa. Hubo un momento, hay unos meses, allá por Xunu, que decidí que iba a volver a estudiar. Llevaba mucho tiempo al paro y la verdad, a lo mejor, lo único realmente bueno que hice en la vida, ya pues dije que yo tengo bastante mal concepto de mí mismo, tengo un autoconcepto muy bajo, pero igual lo único que hice realmente bien, fue ser estudiante. No tengo yo muy claro que sea un buen trabajador, no tengo yo muy claro que sea un buen locutor, no tengo claro que sea bueno en muchas cosas. Pero, por embargo, cuido que sí que fui un buen estudiante. Entonces dije yo, bueno, pues voy a volver a estudiar. ¿Y qué voy a estudiar? Digo, bueno, pues voy a estudiar de algo que pueda gustarme, de algo, hombre, vamos a mirar también un poco por la peseta, de algo que tenga buenas salidas laborales y tal. Y eché la prescripción para matricularme en el módulo de traducción y interpretación de lengua de signos. Luego, bueno, pues no salió porque, bueno, salió mi trabajo, y esta cobardía que tiene uno, en vez de decir, no, pues yo voy a seguir con lo que realmente pienso que tengo de hacer, si me estrello, me estrello, y si me sal bien, me sal bien, pero, joder, solo arrepiento menos más de lo que no fallo, eso tengo lo bastante claro. Pero bueno, al final, lo dicho, la cobardía pues me hizo coger el trabajo, que está muy bien el trabajo, todo lo que quieras, pero bueno, el trabajo va a acabarse y voy a quedar igual que estaba. Con esto, bueno, pues igual quedaba igual o igual quedaba mejor. Nunca lo voy a saber. Pero bueno, el caso es que ya reduce por eso, porque ahora estoy viendo este cursín de nada, das en el mismo sitio donde yo hubiera dado todo esto, Y yo veo las explicaciones de los profesores y me imagino allí, me encantan las cosas que me cuentan, entonces imagínome allí aprendiendo eso a fondo, practicando mi casa para ser quiena. Pero bueno, en fin, no salió. Hombre, podéis decirme eso de nunca llegue tarde, a lo mejor todavía. Hombre, también estoy viendo que es mío estar es físicas, que tengo de algunas, aparte de ser anedónico, soy más cosas, soy dicocinésico, soy como se dice, tengo nistagmus, bueno, estas cosas. Dime Lucía en el chat, no todo flageles, anedónico, no menos ya todo flagelar, creo yo, y un poco decir la verdad, tengo dicocinésico, ¿qué voy a hacer? Oye, tengo un nistagmus que voy a hacer, tengo. Y bueno, pues son dos cosas que por lo que estoy viendo, pues impedirían guapamente otorgar y en el poder llegar a ser un intérprete de lengua de signos. Eso oye, bueno, ya agridulce, y decir, bueno, pues a lo mejor entonces hice bien, no hacer el módulo este y coger el trabajo, o a lo mejor hice mal, porque a lo mejor hubiera sido una motivación extra para mí. Dícese mucho, y es muy curioso, de la gente que tiene algún tipo que tenemos de algún tipo de deficiencia, cuanto más grande es la deficiencia, más probabilidad hay de que aparezca una cosa que se llama la motivación intrínseca, ¿eh? La motivación intrínseca que nadie sabe de explicar, pero yo lo que fai con una persona que siempre fue un poqueñín vaga, que no se decide a hacer nada, en el momento que se pone difícil, porque eso ya aparece a lo mejor una tara orgánica, física, tal, es y el momento en que dice, me cago en 10, pues faigolo porque me sale a mí de los collones, y digo yo que lo faigolo y tal, y tira, y bueno, pues sí, yo cuido que lleve verdad también, porque yo conozco casos de personas que ellos pasa eso, que a lo mejor son más activos ahora cuando se supone que tienen menos posibilidades que antes cuando se supone que tenían más, ¿eh? Pues puede ser. Bueno, ¿qué coño puede ser? Es, ye, yeah, ¿eh? Dígolo en todos los idiomas que haga falta. Porque bueno, yo mismo la verdad que reconozco que fego cosas que a lo mejor no hacían antes o que no debiera hacer tampoco ahora, en fin. O sea que no sé, ¿será que alguna vez estudiaré yo eso de la lengua de signos? ¿Qué pensáis? Igual sí, ¿no? La verdad que me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Yo creo que estaría dispuesto a estrellarme a lo mejor, a hacerlo aún sabiendo, siendo consciente de que igual no soy a hacerlo, ¿eh? De que igual no soy a llegar al final. Daríame igual, intentarlo algún día, sabe Dios, no sé, en fin, vos informaré. Bueno, en fin, son las 23 y 9 minutos. Cuido que ya hay tiempo de ir terminando. No tengo programa detrás, podría alargarme todo lo que me dé la gana, pero bueno, ya dije todo lo que tenía que decir, ¿eh? Y mentira, podría decir muchas cosas más, que para eso tengo toda una semana para cargar, para luego descargar aquí una hora, dos, tres, o los que haga falta. Pero bueno, mañana madrugo un poqueñín, un poqueñín nada más. Y mentira eso que dije de acabo las 4 menos cuarto de la mañana y tal. Y mentira relativa, quiero decir, que no pasaba nada. Ya se acababa las 4 menos cuarto y dormía dos horas nada más, ¿eh? ¿Viste? No había problema ningún, pero nada, a mí apetece, oye, pues acabar, tirar pa casina, ¿eh? Y echar un sueñecín, ¿eh? Además, tengo que aprovechar de aquí el fío del agobio, que hay un collacio de la radio, que fue un programa también, iba a decir un programa muy bueno y tal, pero mira, no voy a ser sincero, no lo sentí bien nunca, oye, escúchame para matarme, porque decirme, pero qué vergüenza, no escuchaste todo mi programa, no, lo siento mucho, no lo sentí todavía, casualidad, porque la verdad que tengo la cuca prendida un montón de horas en casa, ¿eh? Y padrón que no salió, porque ya ves que cuando oyen diferido, que reconocer que ya la más de la nuestra programación, hay que reconocer que cuando oyen diferido, pues que ya lo más, salen al azar, ¿eh? Salen al azar, y entonces podía salir igualmente el del, pero no sale, que íbamos a hacer, no lo sentí todavía, pero bueno, está aquí, ¿eh? No sé si bajará pa donde mi casa, vive cerca de mí, y entonces sí bajo acompañado. Pero bueno, sí, porque además, pregúntame a Lucía ahí en el chat. Dice, ¿trajiste la bici hoy? No, fío, no traje la bici porque ni que estoy todo el día fuera, ¿eh? Y vas a ver el problema que tengo. Yo salgo de trabajar al estrés, ¿eh? Y entro en el otro sitio, a clase, al curso, a las 4. Entonces yo podría decir, bueno, pues subo a trabajar en bici, que de hecho subía todos los días hasta que empecé el curso, subo a trabajar en bici, cuando salgo al estrés, cojo la bici y voy para allá. Pero el problema es que ya, calellando, llevaráme como media hora, con lo que tengo que dar rodeos, sentarme en el parque un rato, gracias que fai sol esta semana, para cuando te malo a ver qué feo. Eso, vamos, que me sobra el tiempo. Si llevara la bici, pues imagínate, la bici no sé qué me puede llevar de ir hasta allí. 10 minutos, 15. Hombre, llevo una cuesta coyunuda, porque ya te digo que ya es la mitad de la subida del Naranco, pero bueno, en fin. Bueno, que no, en resumen, que no la traje, no la traje hoy. Otro día seguro que la traigo. De aquí en adelante tenía yo idea de traerla, porque decía yo, va, total, ahora, oye, pues traigo la bici, no tengo problema detrás, aunque me largo un pollín, luego cojo la bici. En bicicleta, la verdad que de aquí a mi casa son 5 minutos y todo cuesta abajo, ¿eh? En fin, pero bueno. Oye, bueno, antes de acabar de dar la propia ayuda, una cosa a la gente que está metida en el chat, ¿eh? A Fóbico, a Cabezón, que no lo saludara, hola, buenas noches, Cabezón, y a Lucía. A ver, voy a poner, tengo un mogollón de cantarinos aquí, pero voy a poner, para terminar, voy a poner uno, o bien alegre, o bien triste, ¿eh? Estoy mirando, tengo un par de ellos muy guapos, uno alegre y otro triste, pero voy a poner el que vosotros me digáis. Eso sí, hacéis el favor de decirme alguno, ¿eh? No me dejéis ahora con la palabra en la boca. El primero que ponga triste o alegre, voy a hacer caso, ¿vale? Y voy a poner ese. Hala, venga, escolléis, para daros más datos. El cantar alegre, y un cantar de un grupo, ya lo puse muchas veces en este programa, porque gústame, la verdad, gústame muchísimo. Y un cantar de un grupo de ska japonés que se llaman Speedball, y canta con ellos en este cantar una moza que se llama Matsu, que tiene una voz muy guapa. El cantar se titula Suna Tosoku Kusuri, ye guapísimo, la verdad. Pero también me apetece poner otro, estoy en la duda de poner otro que se titula Cantalojas, y que llegue de los Platero y tú, ya sabéis, el grupo de Nantes del Fitu Cabral, ese que a mí ahora pues tampoco me da mucho más, pero cuando ya eran Platero y tú me gustaba. Y un cantar bastante tristón, pero venga, a ver, joder, estáis ahí, venga a discutir, no me decís, di Lucía, dejamos decidir a Fóbico. Di Fóbico, no, hombre, mayoría, no consenso. Di Lucía, sí, hombre, de regalo de cumple, Virgen Santa, no sé qué, venga, pero fácil el favor. A ver, poneme triste o alegre, a ver si voy a tener que escoger yo, me cago en la mar, joder, que te hago ganas de terminar ya. Venga, poné uno, a ver. Nada, no ponen nada, no ponen nada. Voy a contar hasta 10, hasta 10, que van a ser 20 porque tienen un cierto retraso desde que yo falo hasta que salga por internet. No sé si esta gente está sintiéndome por internet o está sintiéndome pelo analógico, pero bueno, a ver, yo voto por alegre. Venga, pues entonces valió lo alegre. Uy, alegría, sí que sí, Fóbico, alegría, joder, qué coña, tanta tristeza y tantas cosas chungas, alegría, estamos bien. Bueno, pues venga, lo dicho, voy a poner a cantar, voy a despedirme, ¿vale? Pongo un cantarín muy guapo, realmente guapo, un ska realmente guapo, que a mí personalmente gusta mucho, y vuelvo a veros la semana que viene. Hombre, la semana que viene tenía un acto, yo fallo con muchas cosas, ya os dije, yo estoy, ya sabéis, aprendiz de muchos, experto de nada, fallo con muchas cosas, y entonces de una de esas cosas que fallo, pues tenía un acto, un acto en calidad de presentar un escrito y tal, y bueno, pues, pero no sé si iré, igual lo mando a tomar por saco y vengo mejor aquí, que la verdad, ¿qué queréis que vos diga? Entre Radio Cuca, la radio menos libre que yo pensaba de un viejo, y eso, igual prefiero venir aquí. Aquí pasó muy bien, sí, la verdad que sí. Bueno, de hecho vos con el cantarín este, muy guapo, ya lo veréis, ya lo sentiréis. Pasadlo bien lo que queda de semana. Pasadlo mal si queréis. Oye, no voy a ser yo quien os diga cómo lo tenéis que pasar, ¿vale? Y nada, lo dicho, que hasta la semana que viene, coño. Hala, venga, tal yo aquí. この心の赤く燃ゆちの